Estamos marchando aquí en el 3J, una marcha más. Así que estamos aquí con Ana Manchón, una compañera que nos va a contar a qué organización pertenece. Buen día. Hola, buen día. Yo soy militante. En este momento estoy marchando con la Revolución de las Viejas, un movimiento nacional, pero que hay grupos en distintos lugares del país. Y hemos coincidido en marchar en todos los lugares donde se manifieste contra la violencia hacia las mujeres. Perfecto. Y compañera, preguntarte en qué consiste esta grupalidad de la Revolución de las Viejas. Bueno, justamente defendemos los derechos de las personas mayores. Nos constituimos las mayores de 50 años porque, a pesar de que pasa desapercibido y tapado, hay mucha violencia que se ejerce contra las personas mayores, inclusive los varones, que lamentablemente no se suman, pero realmente nos sentimos discriminadas. Sabemos que es un mundo que apunta al mercado y en ese mercado están los jóvenes. Entonces, en un banco, en una institución, en los domicilios, los viejos somos de alguna forma maltratados, arrinconados, violentados, matados. Y bueno, nos manifestamos justamente en solidaridad con el resto de las mujeres que sufren violencia de género personal, familiar e institucional. Compañera, preguntarte, estuve conversando recién con una compañera tuya sobre que participaron en el encuentro nacional. ¿Qué observación podés contarnos de eso, Ana? El encuentro ha crecido respecto de los contenidos que se trabajan. Hemos trabajado en distintas comisiones y hemos obtenido conclusiones muy de avanzada. Por supuesto que siempre esas conclusiones deben estar acompañadas por medidas políticas y sociales de las distintas instancias de gobierno. Por ejemplo, la democratización de los derechos que para todas las personas, la posibilidad de acceso al crédito, la posibilidad de acceso a la vivienda, que por ser mayores de 64 no tenemos. También, ¿cómo? Vivienda. Sí, también hemos tenido talleres sobre sexualidad, que se cree que los viejos no tenemos ni deseos, ni relaciones, y sin embargo todos tenemos deseos y queremos seguir vinculados al resto de las compañeras, compañeros, compañeres. Y bueno, muy amplio. El sábado que viene nos reunimos siempre el primer sábado de cada mes, pero como terminamos de llegar de Río Tercero, ha pasado el encuentro para el día 10 de junio, donde vamos a tener la conclusión de las 7 comisiones. Y bueno, la mosquitera, si quieren, las hacemos parte y se las transmitimos. Obvio que sí, compañera. Y preguntarte también, para quienes nos escuchan en este momento y desean sumarse, ¿cómo pueden buscarlas en las redes? ¿Algún contacto? Perfecto. Tenemos en las distintas redes cuentas de la Revolución de las Viejas a nivel nacional, de la Revolución de las Viejas de Mendoza, y bueno, tenemos una cuenta de WhatsApp donde nos comunicamos internamente, pero si se suman a las redes, de ahí podemos contactar a las compañeras que quieran sumarse a la revolución. Perfecto, compañera, muchas gracias por brindarnos tu testimonio. Gracias a vos.